Pasa el rato, pasa el momento y seguís escuchando la Panamericana 99.3, escuchando Zona Temporalmente Autónoma, como todos los miércoles, desde las 12 del mediodía. El momento del cenit en que todas las verdades salen a la luz, como ocurre en el resto de Radio Panamericana, que la escuchás todos los días, las 24 horas del día, durante todo el año, en el Valle de Punilla, que tiene de lunes a viernes a las 10 de la mañana, el programa que se llama Panorama, conducido por Martín Incola y Leandro Rosso, programa de información local, general, internacional, investigaciones, entrevistas. No te lo podés perder también de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Panorama con Martín Incola y Leandro Rosso, y que tienen sus columnas habituales, como por ejemplo la columna de mujeres de Luciana Bonetti, que ya lleva 2 años en el aire de Radio Panamericana, en el programa Panorama. También la columna El Necio con Ricardo Jacobs, o por ejemplo la columna del tango con Paola Piñeiro. También sus programas en la Franja del Mediodía, los lunes La Cancha que los Parió con Maximiliano Moyano, los miércoles quien les habla, Juan Jacobs, hace Zona Temporalmente Autónoma. Los días jueves, Acuarela con Rafael Rodríguez, y los viernes, la columna cultural, la agenda, la salidera con Caro Contino y también gran compañía siempre a su lado. Esto es Radio Panamericana, un proyecto que tiene 3 años al aire, un proyecto independiente, que no depende de ningún político, que no depende de ningún municipio, que no recibe pautas oficiales de ninguna característica, que se sostiene de manera autónoma y autogestionada absolutamente como forma, como principio de la independencia al micrófono, como libertad para nuestros comunicadores, comunicadores que están esperando tu participación como oyente. Radio Panamericana 99.3, 3 años de comunicación popular al servicio de la audiencia, al servicio de la ciudadanía. Y volviendo a las columnas, la columna ambiental también de René Amsler en Panorama los días martes, que ha sido vital durante este año para narrar de qué manera querían meternos esta autovía fastuosa de montaña en el sur de Punilla y hacia el norte. Opereta orquestada por Carlos Caserio y sus secuaces, entre los que el intendente de Huerta Grande lleva una camiseta titular, entre los que están atrás del senador Carlos Caserio, viendo qué le dice. Y le dijo, vayan a esa audiencia pública y defiendan el proyecto a ultranza, cueste lo que cueste, que después nos vamos todos juntos a Italia a saludar al Papa. ¿Puede ser semejante nivel de hipocresía en esta gente? Al Papa Francisco, autor de Laudato Si, ir a saludarlo después de venir a defender esta delirante autovía de montaña que no fue real porque no debía serlo. Estos tipos eran unos inconscientes. Ahora está la prueba. Ahora podemos observar que estos tipos querían hacer algo que no era viable, a tal punto que el propio gobierno dio marcha atrás. Atravesar un yacimiento de uranio, destrozar la montaña como ya lo hicieron en San Roque, los va a juzgar la historia. Los va a juzgar las próximas generaciones del daño que ya ocasionaron. Todas y todos pudimos ver de qué manera actuaron, cómo los intereses particulares de los funcionarios de turno actuaron de manera enceguecida, firmando una prefactibilidad de uso de suelo sin saber ni siquiera de qué se trataba el proyecto, poniendo en riesgo la vida de todos los habitantes de Punilla, atravesando un yacimiento de uranio. Los va a juzgar la historia, este intento de genocidio, este intento de traer el extractivismo a Punilla con esa autovía funestra. No estamos en contra del progreso, nadie lo está, nadie está en contra de las comunicaciones y de la conectividad, pero hay otras propuestas, como es el ferrocarril, pero hay otras alternativas, a tal punto que el propio gobierno tuvo que asumir que había otras alternativas. El año ya pasó y las cartas salieron todas a la luz y los vimos a Montoto, a Cacho Ardú, a Omar Ferreira de Villa Yardino. Lamentablemente, Omar, un intendente que se venía mostrando un poco más cercano, todos totalmente condicionados para salir a defender esta iniciativa del senador Carlos Caserio, que fue iniciativa desde sus primeras épocas en el Parlamento Nacional. Fue su promesa de campaña. Y lo votaron muchos y muchas, porque había una necesidad de una nueva ruta, pero no de esta manera. Este fracaso ha sido un golpe muy duro para Caserio. Recién se está empezando a sentir, pero en su psicología personal, en su fuero más íntimo, con su hija Mariana Caserio, que ahora quiere tratar de rajuñar la intendencia de Carlos Paz. Digerir esta derrota contra los sectores ambientales y sociales de Punilla ha sido uno de los desaguisados más grandes que ha tenido Carlos Caserio en toda su carrera política. Ya ha pasado con anterioridad. Ocurrió en Huerta Grande el 25 de febrero del año 2017, cuando Matías Montoto con Diego Carranza y también gracias a una modificación del uso de suelo perpetrada por el Consejo Deliberante a espaldas del pueblo, modificando el área industrial para que una planta de producción de asfalto se instale en terrenos de la Reserva Cascada de Olmos. La historia los juzgará a los concejales de Huerta Grande que sesionaron a espaldas del pueblo en enero de 2017 para modificar el régimen de uso de suelo e instalar una planta de asfalto en terrenos de la Reserva Cascada de Olmos. Luego llegó la firma de Montoto y de Carranza tratando de aprobar este proyecto al precio que sea, no importa, pero el pueblo no se los dejó. Jamás se lo permitió. Y ahí estábamos resistiendo como siempre. Por eso un gran saludo cariñoso y afectuoso al doctor René Amsler, que está los martes en la columna ambiental y que ha estado siempre presente en todas las luchas. Y nos vamos a la música, dedicado para el doctor René Amsler de Huerta Grande. Esto que llega es la banda afro del Suncho Huayco. Resistiendo como siempre, grabación inédita, diciembre del 2017, Club de Ajedrez Cosquín, fiesta de Radio Panamericana. Suncho Huayco. Thank you. en la zona amazónica ecuatoriana indígena por excelencia, donde las tribus tanto quichua como shuar, achuar, záparo cohabitan en el territorio, también haciendo de cada día un tránsito, ¿por qué no?, más alegre y feliz. Y esto que llega es el grande Pascual Cuja, Huachahuahua. Para que lo bailes con más sentimiento. Saltando, saltando se baila esta música. Pasaba Pascual Cuya con Huachahuahua. Y así nomás, como estamos, como quien no quiere la cosa, escuchamos al puyense, el histórico Jaimito, haciendo Tengo una pregunta. Estás en Panamericana 99.3 y esto se llama Zona Temporalmente Autónoma. Jaimito, en Zona Temporalmente Autónoma. A ti te canto, Angelito, esa. Allí en el Coca 19. Nabu. Orellana. Y te quiero la bola. Así, así. En Puerto Asís, Colombia. Tengo una pregunta. ¿Por qué ya no me quieres? ¿Qué te pasó, mi negrita? ¿Por qué no tienes capricho? Tengo una pregunta. ¿Por qué ya no me quieres? ¿Qué te pasó, mi negrita? ¿Por qué no tienes capricho? Y háblame un poquito. Quisiera darte un mirazo. ¿En qué motivo me enojas? ¿Qué daño he hecho, negrita? Ay, ay, ay. Zamorona, Zamora, Costa, Sierra, el Oriente, Valdivia. Me dejaste tan solo como un niño en la calle. Qué pena de perder sin tu amor. Me dejaste llorando, me dejaste tan solo como un niño en la calle. Qué pena de perder sin tu amor. Me dejaste llorando. Canto ahí en Puerto Asís, Colombia, en el Matapalos, en la ciudad muy peligrosa. Yo me encontré una negrita, de una negrita trigueña, pero era bien celosa. En la ciudad muy peligrosa, yo me hice de esa negrita trigueña, pero tenía su marido, como bien guala quise ser. Yo tenía muchas mocitas, solo por esa negrita, casi perdí mi vida. Enseguidita si regresé, en mi tierrita guala quizá. Ay, ay, ay, ay. Mis queridos amigos, solo por ti regresé guala quizá. Te canto yo en el segundo volumen, con el segundo nada más. Entre tú y yo, te quiero la bola. Colombia, Colombia, la pandilla más peligrosa de la zona roja. Hey, hey. Por no tener problemas, separémonos de una vez, sin irnos en las leyes. Y al comisario, mi abogado, por no tener problemas, separémonos de una vez, sin irnos en las leyes. Y al comisario, mi abogado, buscaré otra mocita que me quiera de verdad. Y si me caso con otra, yo no tendré la culpa. Qué pasó, negrita? Es hora que me perdones. Hey, hey, hey. Con el estudio especial, te canto yo, Choco Bios, Napo, Loreto, Ñucanchi, Huasi. Hey, hey, hey, hey. Se terminó la era de la hacienda, cuando a los indígenas le tenían bajo sus órdenes el esclavismo. Esas eras ya pasaron. Ahora el indígena ya tiene esa capacidad de decidir, esa capacidad de opinar como cualquier ciudadano en el espacio, en cualquier parte del mundo. Un candidato X decía, chuta, no quiero que le reciban a nadie, no quiero que reciban a otros, no les saluden. ¿Por qué? Pues se creen dueños de los indígenas. Mi padre me cuenta, cuando nosotros éramos niños, Paco Salvador con 800 hectáreas de caña y con garrafones de trago y la lista 12 también. O sea, habían dos tendencias en Pastaza y en Comunidad Puerto Santana. La Comunidad Puerto Santana se identificaba con la lista 12 y la Comunidad Puyo Fungo se identificaba con la lista 12. Una puñetiza del siglo. Hubo muerte, hubo asesinato, violaciones. sea, ¿por qué pasaba eso? Entonces, hoy en la actualidad, nosotros estamos recibiendo como emprendimiento a todos los candidatos. Inclusive el día de ayer tuvimos la visita del estimado Fabián Tucker. Digo, éxitos. Hable de tu propuesta, recorre las comunidades. La comunidad sabe decidir. Los votos, los apoyos, no se tiene, no se consigue insultando al otro candidato. Hablando las debilidades del otro candidato. Eso no necesita saber la gente. Hoy estamos en el momento de la era digital. La gente sabe, de aquí de las comunidades, sabemos todo lo que pasa en el mundo. Así que no necesitamos que nos vengan a contar las debilidades de la gente. La gente necesita escucharlos. Ahí escuchamos la propuesta, la opinión del camarada William. Y necesitamos escuchar más. A ver, ¿cuál es el que nos convence? ¿Quién tiene una propuesta coherente? Entonces, para tomar decisiones en las elecciones y dar el voto. Para empezar por ese lado, nosotros tenemos una visión de trabajo colectivo, aquí como Yacuruna. Joven decía, en contra del extractivismo. Es verdad. No solo eso, estamos en contra del agroquímico. Hasta aquí queremos escuchar una propuesta de un candidato que diga, yo voy a fomentar el conocimiento ancestral en temas de producción. Que no pase lo que ha venido pasando con el gobierno provincial. En Curiza, en una comunidad tan rica, que no necesitan agroquímicos, y les entregaban allá abuelitas de 70, 60 años, kits agropecuarios. Glifosato, semillas fertilizadas y una bomba. Cuando esa abuelita tiene suficiente conocimiento en temas de agro, ¿por qué las instituciones no pueden dar una indemnización? ¿Por qué no pueden crear, como se puede decir, un decreto, una ordenanza para y potencializar el conocimiento? Porque la gente en el mundo, y estamos consumiendo productos químicos que están matando, generando cáncer, diabetes, hepatitis. Tiene que haber un compromiso de las autoridades. Y es la filosofía de Yacuruna. Entonces, nosotros vamos a apoyar a estos proyectos de emprendimiento, a estas iniciativas. Las autoridades, aquí les escuchamos a dos concejales, precandidatos, Vanessa, hemos dicho, a ver, ¿qué va a pasar con las minerías? ¿Cuál es el compromiso de los concejales? ¿O es que solamente vamos a ir, a cumplir lo que nos dice el alcalde? ¿Alzar la mano? Como pasaba en la era del correísmo, como ovejitas levantan la mano. Cobro mi sueldito y se fueron. Aquí queremos un compromiso. ¿Qué va a pasar con las granjas avícolas que están contaminando los ríos? ¿Cuál es el compromiso? Ese es el compromiso. O solo tengo el interés del sueldo. Eso le hemos dicho a todos los candidatos. Pasará esta ola de campaña, las comunidades, vamos a seguir viviendo familiares de las comunidades. La política no nos debe de dividir. La religión no nos debe de dividir. El dinero no nos debe dividir. Al contrario, vamos en defensa de nuestra vida. Porque las comunidades tenemos territorio, lo que nuestros padres ya lucharon. En la Constitución ecuatoriana está reconocido las nacionalidades, el territorio, la ley de comunas nos faculta. Ahora queremos buenos administradores. Decía con un compañero, tenemos territorio, tenemos conocimiento, tenemos arte, pero ¿qué es lo que falta? Nos falta el apoyo de las instituciones. Pero cuando no esto pasa, pero no nos vamos a quedar, nos vamos a continuar con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros podamos. Y tiene que haber el compromiso. Se viene el bloque 28. ¡Qué pena! Ayer alguien decía, no firmaré. Pero ahora, es al contrario el discurso. No, sí hay que firmar. O sea, ¿qué está pasando? No soy coherente con mi discurso, pues caramba. Pero nosotros vamos a estar en contra de todos estos proyectos extractivistas. Nosotros estamos defendiendo la vida en sí para todos, todos. Pensando para hoy, para mañana y las futuras generaciones. Vengo del olvido, vestido de colores, hijo de curacas, guerreros de la selva. El rugir de mil espíritus me convoca a este lugar. Traigo mi canto ancestral. Urusati, Unguini, Tamanua, Islamu, Aparicio, Muralla, Aparicio. Por la luna, Sarayaku es el pueblo del mediodía. En la selva vivo en tanta belleza, con flores en mi desnudo, árboles que hechizan engaños. Urusati, Unguini, Tamanua, Islamu, Aparicio, Muralla, Aparicio, Muralla. Urusati, Unguini, Tamanua, Islamu, Aparicio, que acaban de escuchar fue otra realización de Viaje de Radio Producciones.